temple stone smokes the last breath. Through dreams, sleep, battle, and waking. Toward the wheat fields to blood, which holds the world, walks the sins in me. Stone constantly, the demon that breaks the limits. Backpack, all the stone thereafter. We'll be right back. qué manera de esperar de empezar este segundo especial de la banda británica, es decir, de San Diego, californiana, Sleep. Ya visteis el sábado pasado que básicamente se repasó la carrera de la banda propiamente, con una amplia selección de sus tres discos hasta la fecha. Y luego empezamos a repasar con los dos proyectos más importantes de los miembros de la banda, una vez disuelta. Por un lado, High on Fire, en el que está Matt Pike, el guitarrista único donde los haya, de Sleep. Y luego el otro, Om, donde están hasta los discos que pusimos el sábado pasado, Al Cisneros, bajista y cantante de Sleep, y Chris Hackius, batería. A partir de ahora ya los discos en los que indaguemos de Om ya no van a tener a Chris Hackius, que se retiró definitivamente de la música en el 2008 después de su último disco con Om. Y va a entrar Emmy Lemos, un batería, multi-instrumentalista de un nivelazo de la hostia, y la verdad es que solo él da para hacer un programa, a tocar en bandas como Holy Sons, su proyecto personal, Grails y muchas otras, y la verdad es que espero que dé tiempo a poner algunas de las cosas que nos camelita este hombre. Así que para empezar, vamos a poner dos temitas de High on Fire, porque el 28 de junio estarán en el Café Anchoquia, y es un bolo que no os podéis perder. En el Resurrection les vi en un festival que es un entorno, y da igual donde estén, como sean, es una apisonadora de banda que hay que ver en directo. Qué rabia me da haberme perdido cuando tocaron Mastodon y High on Fire por 10 euros en la esquina, en la sala, hace la prioridad de 13 años. Creo que es de esos momentos que dices, ¿para qué ir más tarde? Es una gran cagada porque vaya combinación, Mastodon en su primer disco y High on Fire con tres discos y con todo el bagaje de Sleep. Así que eso, como he dicho, seguimos en la evolución cronológica de las dos bandas posteriores a la disolución de Sleep, y High on Fire, disco Death is Discommunion, y es el debut de su tercer bajista y el que todavía está en la banda, Jeff Match, que viene de una banda de hardcore rock and roll buenísima americana llamada Zeke, que sonará también hoy. Y bueno, más de lo mismo, abrasión, caña, potencia, toda la parte volcánica de Sleep se desarrolla en una discografía bastante sólida. Vamos a poner dos temitas, da igual cual pongas, la verdad, en ese sentido, porque casi todos son los temazos, pero vamos a elegir. Ya pusimos Conrad's Wall para cerrar el sábado pasado, que es un instrumental, y vamos a empezar con Traña, después de el primer tema que ha abierto el programa, por cierto, que es el última grabación de Sleep. Como os dije, se han reunido, por ahora solo han grabado este single y esperemos que nos sorprendan con algo nuevo. Así que lo dicho, High on Fire, Waste of Tiamat y Turk, del disco Death is Discommunion. We'll be right back. ahí habéis tenido dos andanadas de marca de la casa de Matt Pike y Sus High on Fire. En este disco ya estamos en el 2007 con Death is This Communion. Y ahora vamos a seguir con la cronología, de, en este caso, de Om. Es más complicada porque discos tienen ya... No solo nos queda uno por hablar, el Advaitic Songs del 2012... Pero también tienen otras pequeñas recopilaciones que son interesantes de escuchar. Acabo de descubrir un EP que no tenía de ellos, del 2006. Vale, mira, una canción que no tenía de ellos, Inerrant Infallible. Así que esa es la que va a sonar. No tenía pensado ponerla, pero... Tiene todo sentido del mundo, es de la primera época, es de lo primero, casi no lo primero, pero todavía estaba Chris Hackius aquí, pero merece la pena haber descubierto ahora mismo una canción oculta del 2006 de Om. Vale, ya sé, claro, no es suya. Claro, así que no la encuentro. Nada, es imposible, chicos, os tenéis que quedar con las ganas, pero creo que el sustituto... Va a estar a la altura, un directo que tocaron, dado el rollo este mántrico espiritual de Om, un directo en Jerusalén. ¿Cuántas bandas tienen un directo en Jerusalén? No sé si estaba Chris Hackius por este entonces, pero en cualquier caso aquí va un temita, con calma, con buen rollo, como solo puede ser Om. Aquí va, directo de Jerusalén 2008, Brimas Theme. We'll be right back. Tremenda, tremenda este directo en Jerusalén de OM. Y volvemos otra vez hacia High on Fire. La verdad es que qué gozada escuchar a estas dos bandas, viendo cómo Sleep, claramente cuando se disolvieron, no se disolvieron, sino se multiplicaron en dos bandas como son High on Fire y OM. Volvemos a High on Fire, al siguiente disco cronológicamente, 2010, Snakes for the Divine. Y vamos a poner tres temas porque este disco, que es un pequeño momento, el 2005-2007, donde la gente dice que flojearon un poco, en mi opinión, como os he dicho, me parece que es una discografía súper sólida, no muy variada, pero no sé, tiene un nivelón de la hostia. Y aquí van estas tres canciones del, como lo catalogaba la AllMusic, The Heaviest Man Alive: Bastard Samurai, Ghost Neck, Fire, Flood and Plague. piedad. Lo de High on Fire es coger, no coger prisioneros, no coger nada, quemar todo. O sea, que quede detrás el terreno en barbecho, vamos. Y ahora vamos con la última canción que vamos a poner hoy de Om, de su último disco hasta la fecha, del 2012, llamado Advaitic Songs. Sigue en el tono mántrico y tal, pero ya con Emi leímos en la batería. Y bueno, la verdad es que sigue siendo, no sé, para ser un bajo y una batería y una voz y algunos elementos, algunos efectos sonoros que mete Robert Lowe, un hombre que tiene una banda electrónica llamada Lickens. En cualquier caso, con tan poco hacen mucho. El menos es más es el ejemplo de esta banda, y aquí lo demuestran otra vez más con Getsemane. Vaya temazo este del último de las Baitic Songs de Om, Getsemane. Y bueno, y ahora vamos a terminar, ya hemos terminado con Om, en cuanto a canciones de Om. Vamos a terminar también con High on Fire, con lo que es el último disco hasta la fecha, aunque si no me confundo, tienen disco grabado. A ver, efectivamente aquí está. Luminiferous, o como se pronuncia, Luminiferous, me imagino que será. No sé nada, no he podido escuchar nada. Hay un avance breve en YouTube, pero tengo unas ganazas de las que echarle mano. Y es lo que probablemente presenten en el 28 de abril, de junio, en el Café Anchoqui. Aunque creo que por lo que estoy leyendo el setlist en la gira, no están metiendo demasiadas canciones, es cosa que se agradece, dado que no hemos podido escuchar. Así que terminamos con lo último estudio hasta la fecha de High on Fire, si les contamos el doble directo que sacaron hace un par de años, de Vermis Mysteries del 2012, la formación ya más que establecida de Matt Pike, Jeff Match y Des Kensel, absolutamente desatados otra vez. Para mí es uno de sus mejores discos, eso que es el último estudio, es mucho decir, un hombre con un currículum como el de Matt Pike. Así que vamos a disfrutar con otro triplete. Sé que me estoy comiendo el tiempo del programa, pero es que, Dios mío, qué bien entra esto. Así que Iván, Serums of Liao, Bloody Knuckles y Fertile Green. Las tres primeras canciones del disco que suenan como suenan. Oh, Vaya traya, madre mía, lo de High on Fire es que es a tope todo el rato. Y bueno, en este caso voy a tener que saltarme un poco la pretensión que tenía poner tres temas de este disco de High on Fire en este especial que estamos haciendo de Sleep, la banda californiana que se ha juntado hace varios años y que ha sacado un single el año pasado y que estará en el Reverence Balada de Portugal a finales de agosto. Y que bueno, pues es una banda que, como os conté con más detenimiento el sábado pasado, merece la pena por historia, por contundencia, por solidez y porque todo lo que tocan o hacen tiene algo interesante. Como este proyecto que vamos a escuchar ahora, es Rhyme Builder, constructor de... ¿Cómo sería Rhyme? De templitos, vamos a decir. Rhyme es una especie de capilla pequeña, no me sale ahora la palabra en castellano. Pues con este rollo mántrico que lleva al Cisneros, pues cuando se juntó con Dale Crover de Melvins, con Scott Kelly de Neurosis, y tengo que mirar porque hay alguien más. A ver qué más hay. A Scott Wino Reinrich de Hidden Hand, Spirit Caravan, Saint Vitus y The Obsessed. Pues mirad que cuatros. Al Cisneros, Scott Wino Reinrich, Scott Kelly y Dale Crover. Pues todos juntos sacaron este disco, que la verdad es que está muy bien. Y giraron, tuve la oportunidad de verles dos veces. La verdad es que bastante bien, aunque creo que no estuvieron a tope los cuatro. Aún así, mereció la pena y el disco desde luego lo merece, como vais a escuchar. Es Rhyme Builder, Solar Benediction. Al Cisneros, Post Sleep y Post Om. ahí está Slime Builder, ese proyecto, ese supergrupo, con esos cuatro luminarios del metal extremo alternativo, de verdad, lo alternativo. Y bueno, ahora vamos a... porque como hemos visto es el único proyecto un poco más allá de Sleep y Omph que realmente ha tenido relevancia entre la carrera de Al Cisneros. Entonces vamos a hablar del único que ha hecho aparte High on Fire y Sleep, ahora que se han reunido, Mr. Matt Pike, esta banda llamada Calas, que no he conseguido encontrar en ningún sitio, así que os voy a poner un vídeo de YouTube. Un buen tema, la verdad es que es una versión como más melódica y meditativa de la brutalidad de High on Fire. Os dejo pues con este Monuments to Ruins. Pues qué bueno es este proyecto, que solo duró un disco, de Matt Pike, llamado Calas. Y con la Irratia, el Desenterrador, en segunda parte del especial de la banda californiana Sleep, a la que veré por segunda vez en el Reverence Balada en Portugal a finales de agosto. Y también recordando High on Fire, la banda en la que milita Matt Pike, guitarrista de Sleep, que estará el 28 de junio en el Café Anchoqui. Y bueno, vamos terminando ya poco a poco, por desgracia, ahora a mí me da hueco para poner bastante más. Y vamos con Al Cisneros, que en ese tono religioso, espiritual que tiene Om, que pervade la música de Om, lo ha dado un tono, un toque más dub en este proyecto en solitario con su nombre. Y os voy a poner un 7 pulgadas que ha sacado, que el título me deja un poco flipado. Teresa of Ávila, Levitation Dub. Yo creo que no he oído nada, pero bueno, yo creo que me entendéis. Si no, no sé qué hacéis escuchando ese enterrador. The sight and scene, up to up it, the sentinel in round prevails. Views to see that the fight to webs alone. Y otra vez vamos a tener que acortar. La verdad es que vaya flotada. Se me ha ido tanto la olla que he puesto una de Om al principio en vez de poner al Cisnero en solitario. Pero ya habéis podido escuchar la de Teresa Dávila y estabais escuchando Levitation Dub. Pero hay que cortar y despedirnos porque va a haber un tercer programa. Así como os lo cuento. No me lo esperaba, pero no he podido poner casi nada de todo lo que quedaba por poner. Colaboraciones, la otra canción que viene en el disco de Dope Smoker, que no ha sido editada en ningún formato más que en directo. Colaboraciones, bandas de los miembros y exmiembros de Om, High on Fire y Sleep. Así que yo creo que da para otro programa. Así que me despido poniendo Grails, que es una banda en la que milita, entre otros, Emil Amos, el batería actual de Om. Y os reto a que me aguantéis en un tercer programa en este pedazo de mundo que es el que Sleep, High on Fire y Om forman parte. Muchas gracias. Hasta el sábado que viene. Os dejo con Grails.